Gracias. La luz que me alumbra y si quieres por mi amor, ya te juro que jamás busqué este amor. Fue tu cuerpo, fue el destino, la casualidad, o qué sé yo, o fue el vino de tus labios el que me embriagó. Por las noches no duermo, siempre estoy pensando en ti y hasta sueño que me amas solo a mí. Es por eso que hace tiempo que no puedo más vivir y a saberte de otro prefiero morir. Morir de amor a tus pies, añorando tu calor. Morir de amor a tus pies, cual vencido un gladiador. Morir de amor, dime tú, ¿quién se llevará el honor de morir en tus brazos siendo el dueño de tu amor? Mujer en el mundo que me haga desistir en idea de tenerte o sucumbir. Y es por eso que hace tiempo que no puedo más vivir y a saberte de otro prefiero morir. Morir de amor a tus pies, añorando tu calor. Morir de amor a tus pies, cual vencido un gladiador. Morir de amor, dime tú, ¿quién se llevará el honor de morir en tus brazos siendo el dueño de tu amor? De morir en tus brazos siendo el dueño de tu amor.